La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estábamos en un cumpleañitos y medio que seguimos ahí, ¿no? Como en esa dinámica. ¿Cumpleañitos por qué? ¿Porque hay muchas personas a esta hora de la mañana? No, es la actitud. La actitud de cuando una dice, estaba en un cumple o estábamos en un cumpleañito, es como, relajo, como... rozando la dispersión, por más de que estábamos muy atentas en la conversación. Eso. Sí. Ah, está bien, estamos en un cumpleaños. Vos te estás vistiendo. Yo me estoy vistiendo. De hecho, se está poniendo a tono con el cumpleañitos. Sí. Me estoy poniendo esto elegante, que es total. Sí. Elegante Sport. Elegante Sport. Me pegó el Elegante Sport desde hace un par de meses, me parece. Me estoy poniendo esto que es re canchero. Sí. Queda muy bien esa camisa con ese chalequito. Ah, pero de no jeans. Fue intencional, ¿eh? Como que dije, bueno, chao. Combina, se dice. ¿Combina? Combina. Me falta la corbata y ya estoy. Sí, estás bárbara. Y los zapatos que te encontraste tirados. Tengo una que les va a encantar. Ahora me los pruebo. Sí, encontré un par de borcegos impecables, nuevos, en la calle. Sí. Los levanto y digo, no hay ninguna persona descalza, ¿no? Para ver si todavía me estaba llevando algo de alguien que se estaba cambiando. Digo, no, bueno, pum, me los llevo. El tema es que, claro, tiene la suela toda como rota, de punta a punta, en la altura de donde terminan los dedos, en el donde no sé cómo se llama, en el apoyo ese que hay. A la altura de la primer falange de los dedos. Claro, tiene nombre atrás esa parte. Por al lado de abajo del empeine. Claro, es tarso, exacto. Metatarso. Claro, no sé. Pero ahí se me licúa. Bueno, cuando se te quiebra eso, así. Eso, tlac, después sí, los y dedos. Y levantas el talón. Entonces, la llevo a una zapatería. Pregunto por ahí, che, una zapatería. Me acerco a un local re lindo aparte, porque era todo bajito y era para, viste, como subsuelo, cuando bajás la escalera, pero las puertas y la ventana te quedan como a la altura del pecho. Entré y me dice, ay, no. Me dice, estas no las pego. Me dice, fíjate que están, las intentaron arreglar, las intentaron pegar. Le despega como todo el arreglito que le habían hecho. Me dice, no funciona, me dice, y yo no te las puedo cambiar. Capaz conseguís a alguien que te haga un cambio de suela. Genial. Así que ayer a la tarde no pude ir a otro, no me dio el tiempo, después me olvidé. Y me las traje porque de estos lados, de estos territorios, conozco zapaterías amigables. Uh-huh. Así que voy a indagar. Bien, bien. Y se las bien. Traje a Vani para ver, porque justo estábamos hablando de un famoso cambio de calzado. Ajá. Las tiré. Ahí... ¿Las tiraste? Sí. ¿En serio? Pero... ¡Ya empiezo! ¿Qué onda? ¡Colgame! A mí me gusta... Bueno, no, pero es verdad, ya no daban más. Pero esas, no daban más, todo. De hecho, vos me dijiste creo que a los dos días las tiré, porque dije, ¿para qué seguir llevándola? Chao, besito, gracias por tanto andar en compañía y por tan lindo andar, y las tiré. Pero tengo una pregunta, ¿color? Negro impecable. Y para, y porque, talle, o bueno, sea, número. No, capaz son 34. Son medio pequeñas, no las probé. Entonces tenés que probártelas. No, si son 34, no sé, yo las veo chicas. 38. Pero las veo chicas, pero capaz no. Es como, no, te las traje para probarlas, bueno, no me las probé yo todavía. Porque el otro día encontré entre tanta cosa una pomada, igual la hice circular, pero una pomada que Nahar había dejado en algún esquinero, en algún rinconcito de una mochila, azul, para cueros. Ah, para pasar. Ya la hice circular pomadita. Igual, pero fue como hermoso, dije, ¿qué esto qué? O sea, ¿qué hace acá? Nada, había quedado una pomadita ahí. Si me llegabas a decir que eran azules, ya estabas recuperándola. Ya estaba. No, negras, pero impecables. Impecables. Sí. Ahora también se usa la pomada esa que se ponía en los zapatos y después le pasabas la franela? Esa pomada era de ese estilo, o sea, yo me morí de amor cuando la encontré. Era una tarea que me gustaba hacer de chiquitita. ¿Sí? ¿También? Sí, porque hay algunos pero zapatos... los que lustran zapatos no hay tantos como había, ¿no? ¿O sí? Que te ibas a la calle. En Trenquelau que ni ibas al. Sí, y te lustraban los zapatos. El señor este que yo conté la otra vez, que está en Eva Perón y Mariano Acosta, que arregla zapatos, lustra zapatos también. Ah, bien, bien. No sé, en una época había por Florida. Claro, yo estaba pensando en Valle, el centro. Claro. Microcentro para los señores de saco y corbata. Claro, y no sé que qué. Tenían que ir con los zapatos bien lustrados. Relucientes. No vi más, pero tiene que haber ahora debe haber. En algún rinconcito esquilita de algún barrio que todavía mantiene cosas de barrio, tiene que estar el señor que ilustra los zapatos. Me encantaba esa tarea de chiquita. Sí. Me encantaba, bueno, ¿sí? Ilustrar así. No había muchos zapatos, mi papá no usaba ese tipo de zapato ni nada, pero en alguna ocasión especial me gustaba la tarea. El otro día también lo que hicimos, ya que tiene toda esta relación, fue regalar un calzador. También algo, claro, para que te ayude a ponerte el zapato. Claro, y estábamos con otra amiga que también había dejado algunas cositas, entonces era como, bueno, todo esto, ¿qué tiene esta valija? Abrimos la valija, ¿con qué sorpresa nos vamos a encontrar acá? Un calzador impecable. Me dijo, toma amiga, todo esto en el bar de la Minga a la tarde. Toma, te regalo un calzador. Y yo dije, ¿para qué quiero un calzador? No. Y al lado había una chica, una mamá de una personita que estaba en el taller, que dice, ay, no lo quieren yo, porque cuando estaba embarazada no podía, con semejante panza, ponerme las zapatillas. No sé si quería quedar embarazada otra vez o qué, pero le dije, bueno, si te sirve, tomá, regalo, es tuyo. Ni la conocíamos, ni el nombre le preguntamos, re mal, pero se fue re contenta y él, mi amiga, le decía, está nuevo porque tiene la etiqueta todavía. Chocha se fue con su calzador. Qué valiente esa persona, porque no les pasa que a veces estás escuchando la conversación ajena y no querés intervenir, y es como, esta la escuchó y dijo, chau, me meto. Pero era muy familiar un día de semana, tipo 3 de la tarde, nosotras dos sentadas en el sillón del bar de la Minga, con la valija enfrente, viendo todos los recuerdos y hablando como si estuviésemos solas en el lugar. Entonces se sintió invitada a la conversación. Claro. Que sí, no, y aparte pienso, de la imagen que se me vino, de qué será, por qué antes se usaba y ahora no, que habrá cambiado algo en el modelo del zapato, o antes no te agachabas a ponerte los zapatos. No sé, ahora hay zapatos como más, esas zapatillitas elásticas. Ay, ¿viste esas zapatillitas elásticas que no tienen cordón, que no tienen nada? Cordón. No sé. Porque eso pienso, se usaba para zapatos. Para zapatos, y hay, sí, para hay mí cada vez hay menos zapatos. Puede ser. Todo es como más zapatilla, más plástico. Igual está bien no usar cuero porque eso implicaba matar animales. Claro, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a la alpargata con media en invierno? Qué imagen tan de... Ya te vi otra vez de abuela con la alpargata con media, lavate las manitos esperando en la panadería para comprarte los bizcochitos de grasa. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de agosto. Estamos aquí en La Tribu y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 11 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos mucha información. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy y también aquí con la permanencia del tercer Malón por la Paz. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, y escuchamos a Lej haciendo Summer 2023. I feel like falling in love. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, convocatoria a cuerpar a las mujeres del tercer Malón de la Paz. Lo hacen mujeres indígenas hoy miércoles 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas frente al Congreso de la Nación en el horario de 16 a 19 horas. La convocatoria es un pañuelazo, huipalazo, para mostrar la solidaridad interna entre las mujeres de todos los colores del arco iris a las maloneras. Desde cada lugar donde reexistimos, defendemos las aguas y la vida, en contra del saqueo, del litio y de cualquier proyecto neodesarrollista. Latinoamérica se hace presente, manifestaron las convocantes. A su vez, adelantaron que estarán presentes en la actividad dos lideresas indígenas, Elisa Loncón, mapuche, expresidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y Zenaida Yasacama, quichua, vicepresidenta de la CONAIE de Ecuador. Tercer Malón de la Paz, encadenades para exigir justicia. Ante la falta de diálogo y respuestas, al cumplirse una semana de haber llegado caminando a Buenos Aires desde Jujuy para manifestar el rechazo de las comunidades a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, tres integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron ayer en el Palacio de Tribunales para exigir ser recibidos por los jueces de la Corte Suprema de la Nación. Hace una semana que integrantes del Tercer Malón de la Paz realiza una permanencia pacífica en la Plaza Lavalle, ubicada frente a los tribunales. En estos días sufrieron permanente hostigamiento por parte de la policía de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. Se les prohibió utilizar gazebos y carpas para resguardarse del frío. Ayer, frente a los encadenamientos, el Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo Honorario de Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, llegó al lugar pasadas las 14 horas, ingresó a la sede del máximo tribunal, donde, según expresó, no había ningún juez para recibirlo. Compartimos un fragmento del testimonio de Pérez Esquivel en la puerta de tribunales ayer por la tarde. La burocracia está en todos lados, ¿no? Lo que dije, que no se olvide que aquí no es solo es un expediente, sino que son rostro de hombres y mujeres que reclaman sus derechos. y que esos deben ser respetados. Adolfo, ustedes le habían hecho una carta también a la Corte. También. ¿Y que no contestaron? Presentamos una carta a la Corte para justamente para que lo reciban a ustedes, y la carta hasta el día de hoy no me contestó. ¿Cuándo la presentaron? Lo presentamos antes de que ustedes lleguen. Audiencia Plurinacional de Mujeres en Defensa del Agua y de los Pueblos Originarios. Ayer, martes 8 de agosto, se realizó la Minga de la Palabra, una audiencia internacional y plurinacional en los Cortes de San Roque y Purmamarca en rechazo a la reforma constitucional en la provincia de Jujuy. El objetivo es fortalecer las alianzas a nivel latinoamericano de todo el movimiento indígena y visibilizar la voz de las mujeres del tercer malón de la paz. En la audiencia se denunció que el procedimiento de aprobación de la reforma no contó con el consentimiento de la totalidad de las comunidades indígenas, es decir, fue violatorio del derecho indígena. La iniciativa surgió de la sinergia entre la organización Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina y las organizaciones feministas Católicas por el Derecho a Decidir e Incidencia Feminista. Seguimos en Jujuy. Docentes del nivel medio y superior convocaron a paro de 24 horas. Este lunes se definió en Asamblea del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy convocar a una segunda jornada de paro de 24 horas para hoy miércoles, cuando tienen previsto realizar una movilización en la ciudad capital junto a otros gremios de la provincia. Creemos que las medidas tienen que ser contundentes, atendiendo a la preocupación por los salarios, explicó el secretario adjunto del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, Juan Córdoba, respecto del principal motivo de la medida de fuerza por incumplimiento de paritarias. El jueves pasado, los sindicatos docentes de Jujuy marcharon para exigir al Ejecutivo local que cumpla con el llamado acordado y les convoque de manera urgente a debatir mejoras laborales y salariales. Caso Marita Verón, la justicia tendría pruebas de la muerte de su hija. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, confirmó este martes que la justicia federal está analizando la posibilidad de que sectores gremiales tengan conocimiento sobre la muerte de su hija, y según fuentes judiciales, el objeto de la investigación es la supuesta existencia de una carpeta con fotos que demostrarían que la joven murió. Esa carpeta estaría en poder de personas relacionadas con el ámbito gremial, indicaron voceros de la familia. En su cuenta de Twitter, Trimarco escribió: "No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmente informada sobre los detalles, pero hay información que están investigando el fiscal federal, Juan Agustín Chit, que tiene que ver con alguna documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto". Hoy a las 10:30 de la mañana harán una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 11 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cliché nos dice con orquesta. Disfraz nutrido de omisión, símbolo mal desfilado.

Así que hay una revolución de enojo, en realidad todavía no ha reaccionado la docencia, ya que nos obligaron a volver la semana pasada el gremio, y hoy hay docentes que han cobrado cero peso, y bueno, estamos analizando cuál es la situación que se va a realizar a partir de esto, ¿no? Uh-huh. Martina, o sea, ¿les descuentan por haberse manifestado, por haber hecho paro? Exactamente, nos han descontado los días de paro. Hay colegas que han cobrado cero pesos, otros 20.000 pesos. Nosotros calculábamos que el gobierno había dicho que no iban a descontar, sabíamos cuál era el riesgo, pero calculábamos entre 15 y 17 días de descuento, pero al parecer el descuento ha sido por el mes entero, incluyendo las 2 semanas de receso escolar, ¿no? Que pensábamos que eso no iban a tocar. Bueno, esta es la forma en que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy, o sea, esto no es un descuento, es un adoctrinamiento para todo aquel que se anime a reclamar algo, ¿no? Así lo estamos viendo. No, es feroz, y además hoy recién leíamos en las noticias que habían determinado, digamos, medidas de fuerza para esta semana, que convocaban al paro, pero no se anunciaba, digamos, dentro del comunicado que nos llegaba, esto respecto de los descuentos. ¿Fue como algo que los tomó totalmente por sorpresa esta mañana? Sí, por ejemplo, nuestro Congreso Provincial había determinado, muy a contra de las bases, que de 9 regiones, 7 habían determinado, 6 habían determinado la continuidad del paro por tiempo indeterminado, y 3, eran de las regiones más chicas, habían determinado suspender. El Congreso Provincial, a través de maniobras de la Comisión Directiva, logra dar vuelta a esa votación, la cual hoy estamos reclamando ante el Ministerio de Trabajo también, logra dar vuelta esa votación y nos obliga a volver a las clases, la cual volvemos bajo protesta y con quite de colaboración el pasado lunes 31. Incluso con supuesta estrategia de que si volvíamos ese día no nos descontaban el receso escolar. Bueno, aparentemente entró todo, y la suspensión del paro por tiempo indeterminado tiene una fecha hasta el día 10. O sea que si hoy no hay respuesta del gobierno, se supone que estaríamos volviendo al paro. Pero hay un silencio de tumba de nuestra comisión directiva, de varios sectores sindicales que dicen que hoy a partir de las 10 harían una conferencia de prensa. Estamos esperando a ver la novedad. Mientras tanto, la indignación en el sector es tremenda y también un poco de desesperación, porque como muchos docentes, el salario docente y muchas compañeras, sobre todo que somos mayoría en este sector trabajador, somos sostén de familia. Así que imagínate que ir y ver cero peso en tu cuenta es realmente un golpe muy fuerte, y justamente va hacia eso, ¿no? Al que no quiera nadie más manifestarse sobre nada, ¿no? Sí. Además de que siguen las contravencionales llegando a muchos sectores también. Sí, recién planteabas un claro mensaje de adoctrinamiento, que además me parece que también está pensado estratégicamente para que repercuta en el resto del país, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa si te manifestás y si te movilizás en una situación y en un contexto económico como el que estamos atravesando, que directamente te ataquen a tu salario, haciéndote un no depósito, porque no es que no depositaron, o sea, fue bien intencional el no depositar. Es una acción que repercute psicológicamente, ¿no? Es un accionar psicológico hacia el resto de la población. Sin duda, es un golpe muy fuerte. Y además, venimos viendo lo que está pasando con los hermanos y hermanas del Malón, que realmente vemos cómo están siendo humillados. Hay mucha indignación, pero también hay miedo. El gobierno ha avanzado mucho. Si bien no ha seguido reprimiendo, ha sacado las fuerzas policiales de la calle, pero ahora lo hace con la justicia, ¿no? Con la represión psicológica, hostiga, el miedo de manifestarte, de que te vean. Y además, al haber vuelto al trabajo, hay toda una presión por parte de eso, donde pretenden que devolvamos días no trabajados, pretenden que planifiquemos acciones que ya pasaron y que no tendrían que haberse hecho, cuando en realidad no nos están pagando por esos días. Entonces hay una contradicción y una presión muy fuerte desde el trabajo, y en medio de esto de que faltan 3 días, 4 días para las elecciones, ¿no? Sí. Donde también nos limitan esto si nos podemos manifestar o no nos podemos manifestar. Así que realmente en Jujuy, en este momento, te digo que en mi sector se está viviendo momentos de angustia y de desconcierto, porque realmente no hay una voz que diga cómo se sigue y qué ha habido, qué respuesta o qué diálogo hay con el gobierno. Que sabemos que no hay ninguno, pero por lo menos algún acercamiento tendrían que haber tenido. Uh-huh. Acá pasa lo mismo, porque acá es grande la presencia de las comunidades que llegaron desde allí, y eso, o sea, no les dejan poner carpas, no les dejan poner baños químicos. Ayer hasta Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, un señor bastante grande, teniendo que estar negociando a ver si es posible que los atiendan, ¿no? No les importa nada, compañeros. Esta es la política que ellos quieren implementar, es la política que implementó Gerardo Morales. Por eso a nosotros nos está castigando, porque los docentes fueron los primeros que logró acallar a través de incluso comisiones cómplices. Y hoy, cuando hemos salido en este tiempo, hemos salido de nuevo a la calle, ha sido la indignación, y él lo dijo y el mensaje fue claro. A los docentes nada, ya no hay más nada, solamente nos dio un aumento de los 40 puntos que pedíamos, nada. Y esa es la política que implementó, ¿no? La imposición, la censura, la sanción, la persecución, la judicialización, el armado de causa, la invisibilización de nuestra lucha a través de la división en el sector, tal cual, ¿no? Desde adentro, así como lo ha hecho con los pueblos originarios, y hoy lo estamos viendo con la complicidad de la RETA, de los medios nacionales que llegan a distintos puntos, y del gobierno nacional, porque tampoco se ha hecho presente el gobierno nacional. Exacto. Acompañando, sosteniendo, solidarizándose con los hermanos que están ahí. Tampoco lo han hecho con nosotros acá en el norte. Así que me parece que esta es la política que vienen implementando, y no sé, en medio de una elección, la verdad que hay mucho desconcierto y mucho descreimiento de la política, y la verdad tengo miedo de decir que se va a reflejar en las elecciones, porque la cuestión económica y cómo vemos nosotros que manejan el dinero y cómo lo bajan, compre voluntades cuando realmente sabemos cómo piensa la gente, pero el hambre, el trabajo, el miedo son muy fuertes todavía en la región. Sí, y me parece también que mencionás algo de las elecciones, es momento de que tengamos que dejar de decir, bueno, la política y las estrategias son así, un personaje político que en un momento está con otro y que de repente hace un camino, se cruza para el otro lado y se pone en un lugar de salvador prácticamente de la sociedad, y que cambió, y cuando te pones a hacer como todo ese análisis y ese recorrido, varias veces está como naturalizado, bueno, el mundo es, de la política es así. Creo que es momento de dejar de decir que basta de es así, y que son estrategias políticas que van armando entre los grupos de poder para llegar a la situación en la que estamos, y hacer estos manejos con la sociedad, con la economía, o sea, queda bien en evidencia que esos discursos son palabras al aire y que no son acciones concretas de que realmente quieren la mejora de un territorio. Así es, tal cual. Es su forma. Y nosotros, como sociedad, y creo que a eso apuntamos, y quizás nosotros, desde esta lucha que se empezó con la docencia, hay un despertar, quizás no sea el suficiente, pero hay un despertar de un sector de la sociedad que está empezando o está volviendo a hablar justamente de la política, de las influencias, de lo que es un plan político y económico, que no es solamente el candidato, sino que es mucho más de lo que está detrás de esa cara del candidato. Y me parece que son oportunidades que se han reflejado, no sé si serán suficientes para expresar realmente o para que la sociedad se despierte frente a plantear nuevas formas de hacer política y nuevos políticos también, o nuevos representantes. Sí. Pero no sé, estamos hoy es un día muy particular, Hay que contener a muchas compañeras y compañeros que realmente están desesperados y que apostaron a la lucha con todo, como dice un compañero, hasta las últimas consecuencias y sin miedo. Un poco una de las frases que usábamos en nuestra permanencia, que aún continúa al costado de la Ruta 34 acá en Libertador, que venimos enfrentando ataques de parte del gobierno municipal, porque hemos manifestado, porque estábamos, nos escracha el gobierno municipal a través de video, de imágenes. No estamos pasando momentos tranquilos en Jujuy, menos en nuestra localidad, sobre todo para los que ponen el cuerpo y la cara. Pero ahora se viene un momento bastante crítico, que es justamente sostener y ver cómo hacemos para que las compañeras y compañeros que han cobrado cero peso puedan por lo menos sostener la olla en su casa y ver cómo vamos dando vuelta a esta lucha cuando nos sentimos sin representaciones, ¿no? Que nos defiendan. Ni siquiera sindicales, mucho menos políticos partidarios, ¿no? Que hoy solamente están pensando en que le ponga el voto. Y no saco a ninguno, todos están en la misma posición. Hablando de que le des el voto y que vayas a votar y no de buscarte la solución para el conflicto que estás atravesando ahora en este momento. Sí, Martina, ahí nombraste Libertador, ¿no? Y con toda la lucha de Capoma por los derechos humanos, de denuncia de esa dictadura donde cómplices poderosos de la empresa Ledesma, o sea, ahí ya se vive como es que esto, que es difícil salir a la calle, manifestarte por un montón de cosas, y ahora como más fuerte, ¿no? Tal cual. Si hay algo que destaco en esta jornada es escuchar, y digo que bueno, siempre decía Olga Redes, sirve, hay que salir, no hay que callarse, hay que sacar fuerza, aunque seamos dos o tres, no importa, yo creo que las madres nos enseñaron eso. Y yo lo he visto en estos dos meses de lucha, hoy son 66 días que comenzó esta lucha, lo he visto que vale la pena escuchar como compañeras que jamás, nunca antes las había visto en ninguna marcha, ni en ninguna manifestación, ni en ningún acto por la memoria, mucho menos acá, con lo que implica salir a hacer memoria contra la empresa Ledesma y la dictadura, hablar del tema, hablar de lo que pasó, decir que no queremos que eso vuelva a pasar, de reconocer las responsabilidades civiles con la empresa y todo lo que había. Entonces, sí sirve. Quizás falta un poco más porque sabemos que los poderes aprietan, pero sí sirve, ¿no? Sí sirvió, porque eso también hizo que salieran hoy a la calle estos sectores que estaban tan callados, burocratizados o muy sumisos frente a lo que pasaba y resignados y aceptando. Y yo creo que un poquito está cambiando, así que acá en Libertador te digo que esto es histórico, mantener una permanencia 66 días al costado de la ruta, de forma pacífica y con marchas y movilizaciones toda la semana, es histórico sin duda alguna, pero bueno, está costando también, ¿no? Y respecto, Martina, del resto de los cortes en la provincia también se están sosteniendo, ¿no? Hay más de 7, puede ser, a lo largo de toda la provincia que siguen en permanencia. Así es. En el norte continúan los cortes con las comunidades originarias y la gente del lugar. Se siguen sosteniendo, tienen horarios de pasada, pero siguen sosteniendo los cortes. En ningún momento se han levantado los cortes y la permanencia y la solidaridad del sector todavía está ahí, ¿no? Pero como les digo, el gobierno ha sabido dividir muy bien y hay en otros sectores donde lamentablemente están trabajando y operando para que esa fuerza se caiga. No, sí, perdón, Marita. No, me quedo pensando en eso también, como estas estrategias justamente para hacer esto que planteabas, de dividir y aterrorizar y cómo replicar con esa manera hacia el resto de la sociedad. Es realmente muy grave y creo que también el accionar de que estabas planteando, de que bueno, crees que están despertando, es una acción muy importante. Pienso también en el sur hace un par de años atrás y que se replica y cómo de a poco hay realmente un avance para tratar de poner un freno a esta manipulación y a este despojo absoluto que hacen los responsables políticos. Sí, así es. No tengo, la verdad que sí. Pienso en qué más se puede hacer. Podemos hacer muchas cosas más, pero también depende de la fuerza, las ganas y la presencia del colectivo al cual cada uno está representando. Yo creo que la sociedad está expectante y mirando lo que ocurre. Espero que puedan dar un buen mensaje el domingo en las elecciones. Sí. Esperemos que realmente fuese un mensaje para que se dé vuelta este tipo de políticas, muy difícil, porque sabemos que acá en Jujuy, en Salta, en Catamarca, sí. Lo que están viendo es un negocio inmenso que viene por el extractivismo, por el consumo y del agua, sí. Y nuestro territorio. Y para eso necesitan que estemos callados, necesitan que seamos sumisos y creo que la docencia cumple un rol fundamental en esto. Espero que realmente los docentes y las docentes que están viviendo y atravesando este momento y este contexto sepan analizarlo y sepan separar las cuestiones, que esto no es partidismo y que esto es una política social y de medio ambiente y para defender nuestros derechos. Creo que el primer mensaje se verá el domingo y después, si no, tendremos que buscar otras formas y otras estrategias. Con el rol tan esencial que cumple la docencia de acompañar en el crecimiento de personas, ¿no? Pienso como en niñes, si esto se puede llevar a las aulas, realmente es otra manera de poder generar un pensamiento crítico y evitar este formateo constante que intentan hacernos. Sí, tal cual, pero incluso hasta ahí tenemos que tener cuidado, pero sí. Si nos basamos en la ley, si nos basamos en nuestra constitución, si nos basamos en lo que está escrito, el docente no enseña nada que esté fuera de eso, enseña justamente lo que tenemos y lo que se trata de violentar, romper, dañar, contaminar, pero hasta en eso tenemos que empezar a tener cuidado, porque el mismo gobernador le dijo a la docencia... cuando aprobaba la reforma de la Constitución, de que no iba a permitir que los docentes utilizaran o llevaran mensajes a las escuelas donde hablaran de contenidos que para ellos, que ellos consideraban que eran inapropiados. O sea que su política viene a inmiscuirse dentro de nuestras escuelas, dentro de los contenidos y a tratar de controlar justamente qué es lo que va a llegar. Por eso que esto va mucho más allá de un reclamo salarial o un reclamo territorial. Vienen justamente por todo, ¿no? Vienen a cambiar una matriz que es la de hablar sobre derechos, igualdades, sobre formar ciudadanos críticos que puedan defenderse y la vida cotidiana, que es uno de los objetivos que hace la educación. Total. Yo creo que vienen justamente a transformar eso y eso es peligroso también. Martina, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí con FM La Tribu para seguir difundiendo todo lo que pasa allá, porque ya sabemos que hay mucho cerco, pero mucho cerco mediático. Así que... Es impresionante, ¿no? Mucho más que... Yo mucho. Lo que noto es que el cerco mediático ha sido mucho más fuerte que cuando estábamos nos estaban reprimiendo acá. O sea, es tremendo lo que estoy viendo en Buenos Aires. Estoy viendo realmente cómo han invisibilizado a los hermanos y hermanas y a la lucha que sigue en Jujuy. Es impresionante el poder económico y el poder político que tienen para callar e invisibilizar. Yo realmente estamos muy dolidos. Si nosotros nos enteramos es por ustedes, por los medios alternativos, porque tratamos de buscar información por otro lado y no hay, por otro lado, más general y sobre todo para aquellos que no manejan las redes o los medios alternativos. Claro. Y realmente estamos sorprendido del poder que están mostrando, y eso es lo peligroso, ¿no? Nos están diciendo con estos mensajes que ellos van por todo, van por todo realmente. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir en comunicación. Un abrazo, compañeros, fuerzas y gracias. Fuerza, fuerza allí. Pasaba Martina Montoya, ella integra Capoma, es una militante por los derechos humanos, es docente y nos traía la dura realidad de la docencia de hoy allí en Jujuy con gente que cobró cero pesos.

9 días ya comenzado el mes y te despertás y con esta noticia de no cobraste. Y además las vacaciones, eso también, ¿no? Como resaltar de el receso invernal, que es un derecho adquirido, sumamente consolidado, o que así lo pensamos, ¿no? Como, no, se lo descontaron, le descontaron las vacaciones de invierno. Sí, ese despojo, digamos que no para, es como que las estrategias van rotando entre la persecución, el ataque directamente al bolsillo de cada hogar y al salario de las personas que se manifiestan, las contravenciones, la represión en concreto, es un despojo por todos lados. Igual a mí me queda como esta, es tremendo, pero me queda como este halo de esperanza de lo que planteaba este despertar y las estrategias que van haciendo, que se van uniendo entre los distintos lugares, justamente para visibilizar, denunciar y para pensar de una manera colectiva cómo se le intenta poner freno a todo esto. Sí, por eso, digamos, también es importante que cada uno en el territorio que esté habitando se sume, ¿no? Esto de que decía, hay que seguir saliendo en las calles, hay que seguir sosteniendo toda esta unidad, que este despertar, ¿no?, que ella nombraba de esa manera. Acá en la ciudad de Buenos Aires va a haber actividades, se sigue sosteniendo esta permanencia frente a la Plaza de Tribunales, pero también frente al Congreso. Hoy leíamos, a partir de las 4 de la tarde va a haber una concentración, va a haber un pañuelazo, un huipalazo, van a ir representantes de distintas organizaciones, asambleas. Pienso que también va a estar esta campaña Fuera Mecorot, ¿no? Porque está entrelazada la lucha del extractivismo, la resistencia medioambiental con toda esta política de reforma inconstitucional, el recorte de los salarios docentes, ¿no? Es como todo un entramado que no se puede analizar como resistencias aisladas, ¿sí? No. Hoy el Frente Docente Disidente convoca 14:30 a una acción de serigrafía en la Plaza Lavalle, en Tribunales, trae tu remera, y a las 17 movilizan con les hermanes del Tercer Malón de la Paz para el huipalazo en Congreso. Así que hay una convocatoria ahí del Frente Docente Disidente, que también dos integrantes del Frente estuvieron allí en Jujuy. Así que 14:30 ahí en Plaza Lavalle. Piden llevar remeras para serigrafear. Ahí va. Y estamos en este momento, ahí le damos la bienvenida al MIT a Carla Montero, de Ni Una Migrante Menos. Hola, Carla, buen día, ¿nos escuchás? Buen día, ¿me escuchan? Sí. Bueno, acá desde la casa esta vez. Sí, desde... de manera virtual, pero aquí en la radio se pueden hacer esas conexiones. Veníamos hablando, ¿no?, de toda la situación de Jujuy, de toda la situación del Tercer Malón de la Paz. Queremos saber qué nos traes. Bien, hoy vamos a hablar, que no pudimos charlar el lunes pasado, con Zulema, en breve, que tiene que ver con, ella forma parte de la Asociación Civil de Nafacuna y están realizando también lo que es la segunda etapa de la Encuesta Nacional Migrante 2023. La primera estuvo disponible a través de una encuesta en un link, o sea, de manera virtual, del 5 al 30 de junio de este año, y a partir del mes pasado, mediados de julio, arrancó la segunda etapa, que es la recolección de datos presencial. Uh-huh. Así que hay un pequeño spot, no sé si ya lo escuchamos, pero justamente cuentan alrededor de lo que se trata un poco, muy breve, muy resumidamente, la Encuesta Nacional Migrante. El año pasado también se hizo una, pero podemos charlar con Zulema para tener más información. Vamos a escuchar ese spot ahora. Encuesta Nacional Migrante Argentina 2023. Sábado 12 y 19 de agosto, de 10 a 14 horas. Súmate a participar, compartí tu voz y experiencia. ¿Es importante tu participación como migrante en esta encuesta nacional? Los datos que aportes darán a conocer la situación real de las y los migrantes. La encuesta es completamente anónima, no te pediremos tu nombre ni tu DNI. Te esperamos en la radio. Gracias por tu participación. Ahí escuchábamos la convocatoria, ¿no?, a esta encuesta, a dar estos datos de la realidad de cómo está la comunidad migrante. Y también estamos en comunicación con Zulema, que le damos la bienvenida aquí al aire de la tribu. Buen día, Zulema. Muy buenos días, compañeras de la tribu. Bueno, les agradezco por darme esta cobertura. Bueno, informarles pues que Yana Pacún, a través del Bloque de Trabajadores Migrantes, conjuntamente el Bloque de estamos participando en esta encuesta nacional migrante en la República Argentina. Bueno, el objetivo de esta encuesta es recolectar datos fidedignos de la situación real de los de las y los migrantes en cuanto a acceso a derechos, sobre todo educación, salud, habitacional, trabajo registrado y acceso a los planes sociales, ¿no? Uh-huh. Ustedes habrán visto que con el IFPEC, que hubo durante la pandemia, los migrantes fuimos excluidos, entonces es porque no estamos tomados en cuenta. Entonces la idea es de que con esta encuesta que ya se llevó en su primera etapa, que fue vía online, ahora lo vamos a hacer en forma presencial. Prácticamente sería el día 19 de agosto, estaremos en Villa Celina, sí. Porque también queremos tener las voces de la provincia del conurbano, de que, o sea, no solamente sea la encuesta en capital, sino también de otros lugares. Y esa es la idea, por eso que la encuesta se va a realizar en Villa Celina el 19, desde las 10 de la mañana, en Radio La Nueva, que está ubicada en la calle Olavarría y Soldado Rabas. Entonces estaremos ahí para tomar los datos. La encuesta es totalmente anónima, no se tiene que dar el nombre y apellido, ni siquiera ni un número de documento. Y bueno, la idea es de tener estos datos para esta base de datos, sí. Para la posibilidad de solicitar políticas públicas a favor de los y las migrantes, ¿no? Uh-huh. Ese es el objeto, porque no se tiene un estudio concreto de la realidad. Bueno, se sabe que los derechos están siendo vulnerados de los migrantes, pero no tenemos estadísticamente en qué porcentaje estos derechos están siendo vulnerados, y cuáles más, cuáles menos. Entonces es importante tener un diagnóstico que se aproxime a lo real, y eso es lo que pretende hacer esta encuesta nacional uh-huh. del migrante en la República Argentina. Uh-huh. Zulema, ay, perdón. La primera etapa fue virtual. Entendiendo que la virtualidad es un acceso que todavía cuesta dentro de la población migrante, sobre todo en generaciones mayores, esperan que esta segunda etapa, que va a ser presencial justamente en los barrios donde hay mayor población migrante, se recaben mayor cantidad de encuestas, y también tienen un lugar físico ya en Celina donde van a estar, porque es provincia de La Matanza, hay mucha población migrante de la colectividad boliviana, también hay barrios peruanos y de Paraguay, de la colectiva paraguaya. Bueno, lo que estamos programando es hacer el 19 de agosto, justamente en Radio La Nueva. Bueno, en Villa Celina se tiene toda la comunidad peruana y boliviana mayormente, ¿no? Entonces es lo que pedimos, que se aproximen los que nos estuvieran escuchando para dar unos minutos de su tiempo, ¿no? Porque esto va a llevar como 15 a 20 minutos cada encuesta, son bastantes datos que se están relevando, incluso sobre la situación de documentación. Entonces es importante que participen. Vamos a estar el día 19 en Villa Celina. Uh-huh. Zulema, ahí es muy importante esto que decías, ¿no? De los datos para la implementación de políticas públicas. En este contexto de elecciones, ¿escuchaste algo sobre la migración a los diferentes candidatos? No, lamentablemente, tal vez en la provincia, pero acá en capital no he escuchado absolutamente nada. Uh-huh, uh-huh. Como que parecería que eso, como que nada, como estamos que no. Estamos invisibilizados. Absolutamente, ¿no? Porque no sé, así en La Matanza incluso tenemos candidatos migrantes, y eso está bueno. Uh-huh, tenemos uh-huh. uno de la colectividad boliviana que está acá a consejero, me parece que no sé cuál es el cargo que está postulando exactamente, pero Cristian, uno de los compañeros al que conozco, que es muy activo en la colectiva boliviana, está postulándose como candidato. Pero en capital no me he escuchado, pero en provincia sí. Zulema, ¿hasta cuándo van a estar las encuestas? Como, y si tenés también conocimiento en otros puntos de capital o provincia de Buenos Aires donde se estén llevando ya adelante las encuestas presenciales. No sé exactamente, pero yo sé que van, esto es a nivel nacional, entonces deben estar habilitando varios puntos en la República Argentina. Lo que sí, nosotros estamos participando como organizaciones, concretamente en La Matanza. Nuestro punto va a ser Villa Cedillo. Bien. ¿Algo más que quieras comentarnos? Tal vez esta vez yendo más por el lado del voto migrante, también aprovechando la pregunta de Pauli, podemos votar no para presidenciales, quienes tenemos la regularización migratoria permanente, sino que cada provincia en su constitución justamente delimita los derechos políticos de la comunidad migrante. En Capital Federal se puede votar para comunero y formar parte de las listas, pero no podemos ser parte, por ejemplo, para candidatos en lo que sería jefe de gobierno, cosas por el estilo, pero sí podemos votar hasta ahí, ¿sí? Como después la otra situación. Hay una cuestión muy importante que se está dando, y estoy detectando de que, por ejemplo, los hijos de los migrantes ya son argentinos. Sí. Entonces ellos pueden ser candidatos. Entonces tenemos netos candidatos, podríamos decir, de migrantes, como es, por ejemplo, Cristian, que es hijo de, él es argentino, es hijo de bolivianos, y se está postulando. Bueno, yo creo que ya tenemos referentes que van surgiendo, ya, aunque nosotros estamos limitados como migrantes a elegir, como decías, para presidente, vicepresidente, pero sí podemos para gobernadores y jefes de, como en capital, como en provincia, ¿no? Podemos votar para el jefe de gobierno, y gobernadores en las provincias, eso sí. Y ahora hay que también tomar en cuenta que el empadronamiento de los migrantes es automático ahora, tanto en capital como en provincia, y en otras provincias todavía están exigiendo que se registren, pero acá lo que tenemos es automático, entonces ya podemos sufragar. Y yo creo que es muy importante la participación de los migrantes en estas elecciones, como las de este fin de semana, como las de octubre, porque hay que pensar en quiénes nos mutilaron los derechos, quiénes pretendían cambiar la ley de migraciones. Nosotros tenemos una ley de migraciones muy, muy adelantada, donde se incluyen los derechos de los migrantes. Cuando se derogó el decreto 70-2017, justamente lo hizo este gobierno hace 2 años, incluso se tiene que crear una comisión jurídica de migrantes. Bueno, estamos en eso, las organizaciones del migrante, para que esta comisión se haga efectiva, esa creación, y donde tengamos representantes migrantes que vean la problemática de las y los migrantes. Bueno, estamos también en ese trabajo, ¿no? Zulema, ¿y cuál es la justificación, Zulema y Carlita, ¿no? La justificación que dan de que esta posibilidad selectiva, entre comillas, de para una función sí y para otra no, para un cargo sí se puede votar y para el otro no hay derecho a emitir voto? Bueno, esto viene desde la Constitución Política. Solo pueden votar los nacionales nacidos en este país, o los que hubieran obtenido la nacionalidad argentina. Bueno, es una cuestión pendiente, ¿no? Que sí, debemos luchar a los migrantes para que nuestros derechos no sean a medias, no sean totales. Uh-huh. Porque si nosotros vivimos en este país, hemos optado como nuestro país, donde aportamos nuestros impuestos, nuestro trabajo, incluso muchos profesionales que hemos venido a los países, estamos trabajando en este país. Entonces yo creo que es justo que participemos políticamente en forma íntegra, no solo parcialmente. Yo creo que es una tarea de nosotros y de los que nos representan, trabajar en este tema y de que no nuestros derechos no sean mutilados, sino sean realmente plenos y podamos participar políticamente como todo ciudadano. Sí. Vuelvo a la encuesta, Zulema. Esta encuesta la están... ¿es una iniciativa de las organizaciones sociales o el Estado está participando en esta encuesta? Bueno, es CONICET la que está llevando encuesta, la que más está impulsando esta encuesta, pero también en el cuestionario han participado varias organizaciones de migrantes, ¿no? O sea que esto es consensuado, podríamos decir. Pero sabemos que CONICET es la entidad que da los datos, que investiga, que propone políticas públicas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no es una cuestión muy seria, no es que algunas organizaciones solo la estamos haciendo por hacer, no es así, sino que está regentada por CONICET. Sí, también sumo a lo que decía Zulema en relación a la representatividad política, está totalmente delimitada por los gobiernos de turno también. ¿Qué garantías, qué ganas y voluntad política realmente tienen para laburar junto con las demandas de la comunidad migrante? Justo lo decía Zulema, hace 2 años se derogó el DNU y el gobierno está hace 4. Entonces, también, ¿no? Como en el discurso y el discurso de la patria grande, como se sigue hablando de justamente de la patria grande, cuando en realidad ni siquiera das la posibilidad a tus propios militantes, porque también hay compañeras, compañeros que están activamente en la vida política, que son migrantes y que podrían tener esa posibilidad de ser elegidas o elegides y que no lo están haciendo. Entonces, y después hay una particularidad de que cada provincia, en relación a lo que permite que la comunidad migrante elija, está definida por su constitución y que se puede modificar esto. En Catamarca lo han logrado, por ejemplo, poder empezar a que el voto también sea automático, hace poquito, hace menos de 2 o 3 años. Entonces, como si hay un trabajo en conjunto y hay voluntad política, esos cambios sí se logran. Pero bueno, todavía sigue siendo una falta. Y en el caso de Capital Federal, con esta nueva modalidad de voto doble, ¿no? Por un lado virtual y por el lado con papeleta física, va a generar también mucho embrollo. Y lo que suele suceder en las elecciones es que, y está bueno que quienes escuchen y tengan contacto con comunidad migrante puedan informar esto, es que hay un padrón en el que se pueden fijar que están habilitados o habilitadas, y sucede que estás. Después, a la hora de votar, no apareces. Entonces, estas irregularidades están buenas denunciarlas con tiempo, hacerlas llegar a los medios de comunicación o radios más cercanas, si es que están en un barrio donde hay muchas colectividades, entonces ahí se acercan a los medios, o incluso a la Defensoría, o tanto en Capital o en Provincia. Entonces esto es un dato muy importante. Ayer escuchaba justamente que en Capital Federal solamente la población migrante compone el 16% del padrón electoral, que podría generar un cambio, ¿no? Y también en la toma de decisiones, pero que después a la hora de votar no representa siquiera el 25%. Entonces estamos hablando de un acceso al derecho político totalmente disperso, como alejado del padrón electoral. Aparte de esto que nombrabas, ¿no? El voto electrónico, aquí tuvimos un análisis con nuestro compañero José, que es esto, o sea, leer, escribir, meter una boleta en un sobre, en una urna, lo podemos hacer todas las personas, pero ya manejar una máquina, que también pasaba en la pandemia, ¿te acordás con la comunidad migrante esto? Que todos los trámites eran a partir de las computadoras y también falta una alfabetización, no es accesible a todo el mundo, ¿no? Tal cual. Si me permiten, yo creo que es muy importante la difusión a través de las radios, ¿no? Por ejemplo, cuando los padrones se habiliten para que los ciudadanos, sobre todo migrantes, revisen si están en padrón o no, para hacer los reclamos en término, porque después que pasa el plazo ya no se puede hacer ni siquiera el reclamo. Sí. Entonces yo creo que es importante que las y los migrantes tengan conciencia de ejercer este derecho político, preocuparse si realmente están en el padrón, dónde tienen que votar, y un poco vamos a tener que hacer pues una campaña desde las radios, desde las organizaciones, para explicar cómo va a ser el voto electrónico, sí, ahora, claro, ¿no? Porque un poco nos cambia eso, porque no estamos habituados los y las migrantes de algunos sectores al uso de la informática. Uh-huh. Es más, ha habido grandes dificultades cuando hubo, por ejemplo, cuando se lanzó el IFE, muchas personas no accedieron por no saber utilizar correctamente las plataformas, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, mucha tarea por hacer, pero lo que es importante es, mientras bien no podemos participar para elegir presidente y vicepresidente, pero sí están las otras opciones, participemos políticamente las y los migrantes, y creo que los medios de comunicación son un importante motor para la difusión y la concientización en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y para algo más que quería decirles, esto del, hace rato había referido que al derogarse el decreto 70-2017 por el DNU 138-21, sí, se establece la creación, en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Asesora Política Migratoria, que eso es muy importante, ¿no? Esta comisión asesora donde participen migrantes en forma efectiva y pueda sacarse resoluciones de respecto a las problemáticas distintas que tienen los y las migrantes. Bueno, eso quería aclarar, es la comisión asesora, no es una comisión de migrantes, sino comisión asesora, de política migratoria. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. No, pero podrías repetir la dirección de donde se van a tomar las encuestas ahí en Celina. Bueno, en Celina es en la Radio La Nueva, ajá, Radio La Nueva, que está en plena esquina entre Olavarría y Soldado Rabas. Tiene un letrero bien, una plataforma visible, entonces es fácil de llegar. Ahí está, en el barrio de La Matanza, ¿no? En el partido de La Matanza. La Matanza. Bien. Partido de La Matanza y Villa Celina, concretamente, uh-huh, Villa Celina. Uh-huh. Zulema, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. A ustedes, gracias por darme la oportunidad de difundir esto. Y bueno, para cualquier situación estoy a su disposición. Gracias. Hasta luego. Abrazo. Un abrazo para todos los que están escuchando. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a Zulema Montero, ella es presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna, que integra el bloque de trabajadoras, trabajadores migrantes, así que un poco para informarnos sobre la encuesta nacional migrante, y lo importante que también sea presencial, ¿no? Como la primera, sí, etapa fue virtual y fueron alrededor de 4.000 encuestas las realizadas, pero bueno, la presencialidad es los que, vamos a decir así nomás, es lo que garpa, porque bueno, mucha gente no tiene acceso y no sabe usar también, esa es una realidad, y falta esa tarea de alfabetización digital que decía Pauli, en la población, y que con la pandemia esa diferencia se ha quedado todavía mucho más permeable en la sociedad, así que un poquito eso. Esto quería mostrar el lunes pasado, que no pude llegar bien, pero acá estamos. Ahí va, Carlita. Te queremos también agradecer toda esta información de la comunidad migrante, que, nada, reflexiono que somos un país muy, muy racista, ¿no? Porque en este contexto, o sea, el silenciamiento, el no dar lugar a las comunidades originarias, también tiene que ver con esto, las poblaciones migrantes y tener que estar en una lucha constante por derechos absolutamente básicos. O sea, siempre repetimos que ningún migrante es ilegal, pero hay que luchar un montón para poder tener la condición de ciudadano, ciudadana, ciudadane, en donde estás viviendo, en donde estás trabajando, ¿no? Así es, y tal vez para retomar la próxima columna, ¿no? Porque se acerca también las elecciones, va a cambiar nuevamente un gobierno por otro, y han pasado 4 años, y en el medio una pandemia que ha dejado muchísima gente también en situación irregular, y en estas reuniones que decía Zulema, de organizaciones migrantes, promigrantes, que vienen reuniéndose con el Estado, también ver cuál es la situación del supuesto compromiso que tenía la directora de Migraciones, Florencia Carignano, de realizar adelante la política esta de la regularización de las personas que entraron en pandemia. Uh-huh. Entonces, esto es algo que nos queda pendiente. Vamos a ver si cómo viene esa tratativa, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando en esto que planteabas de las propuestas, ¿no? O sea, y ahí queda bien en claro, no hay ni un renglón escrito dentro de la agenda política para la política migrante ni las personas migrantes. Entonces, la importancia también de romper desde cada lugar los muros internos, los muros mentales y los muros externos y explícitos, justamente para dar lugar al real acceso de derechos de todas las personas. Sí, así es. Y bueno, y ese laburo lo terminamos haciendo codo a codo, a veces con más unión, a veces con poco menos, las organizaciones migrantes. Así que, qué bueno. Carlita, te queremos agradecer esta nueva columna de Ni Una Migrante Menos y nos vemos en 15 días, ¿no? Nos vemos en 15 días y a quienes estén yéndose para tribunales como a hacer un poquito de presencia, también es muy importante. Nos estaremos cruzando ahí, espero. Ahí va. Así es. Un abrazo. Abrazo. Oh.

que lo puedan graficar también, así nosotras podemos tener una representatividad de eso. Uh-huh. Agustina Birne, fotógrafa de medios comunitarios, dice, mi primer amor son mis amigues. Me di cuenta hace unos años, bien, participa ya por las entradas. Moana Carbone dice, la imagen que me aparece es la música que me mostraba y después la escuchaba sola en casa pensando en que me gustaba. Eddie Sierra. En el caso de Hugo, dice, los encuentros en la plaza de Barrancas de Belgrano. Andá a saber qué pasaba en esos encuentros. Y Meli dice, la imagen que se me viene es escuchar canciones con mi trasero pegado a la estufa pensando en esa persona que me movía el piso. Ah, es una re imagen eso, poner el culo en la estufa. Y que te quema, pero igual no podés. Que se te hace pelotita el suéter, viste que te quemaste las calzas. Te quema y encima te corres y después querés otra vez volver al calorcito, la cantidad de pulóveres quemados abajo que he tenido justamente por eso. Ahí está. Bueno, todas estas personas ya están participando. Lo pueden hacer, pueden mandarnos un mensaje al 11-31-26-0887. 11-31-26-0887 es el WhatsApp de la tribu. También si quieren grabar un audio, lo pueden hacer por ahí, ¿no? Lo pueden mandar o buscar nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram. Yo tengo una duda. Dale. Porque no alcancé a escuchar ayer porque estaba entrando y saliendo. Escuché que la tuya, la del alfajor. ¿Qué sí. dijo Agus? De su primer amor. Sí. No sé. Porque si yo tengo algo de uno de sus sí, primeros sí, amores. Yo tengo algo de uno de sus primeros amores de Agus, que es esta billetera. Ajá, es una billetera muy infantil con un gatito. Se la regaló con no cualquier gatito, con Félix. Félix, el gatito Félix. Se la regaló, no recuerdo el nombre, pero se la regaló que le gustaba. Un amor, creo que Agus tenía tipo 14, 15 años. Agus nombró, dio un nombre. La verdad es que dice, no sé qué será de la vida de tal, sí. Qué buena calidad. Está buenísima. De cuando Agus tenía 14 años a hoy día, pero se mantiene bastante bien. Pero está buenísima. Déjame decir que Agus está escuchando del otro lado, está mandando mensajitos de WhatsApp y dice, ay, es verdad, esa billetera se la regaló el novio a los 16. El primer novio que tuvo a los 16 años. No sé si podemos, no vamos a decir el nombre, empieza con J. Bueno, buena calidad de regalos. Hermosa, no, excelente calidad porque Agus ya tiene un par de años más. Y esto tiene un par de corridas también, así que... Ahí va. Bueno, participen de este sorteo. Hoy es miércoles, todavía hay tiempo. Se sortean las dos entradas para ir al teatro el domingo a las 6 de la tarde. ¿La dirección del teatro dónde es? Es Costa Rica y Fitzroy, ahí justo. Ahí por Palermo, ¿no? Palermo. Sí. Palermo. Participen y el viernes tipo 11 menos cuarto tiramos los papelitos. Y hablando de amor, Jimena Amarillo dice, quiero que me mires. Tocado la cara, las tengo en la piel clavadas. Dime ahora qué voy a hacer. A veces me pregunto quién será el fantasma que ha movido tu mirada pa' que no me puedas ver. Pa' que no me puedas ver. Pa' que no me puedas ver. Pa' que no me puedas ver. Pa' que no me puedas ver. Yeah. charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Justicia para Luna comenzó el juicio por abuso sexual en su infancia. Organizaciones sociales y transfeministas se concentraron ayer por la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo criminal número 15 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se inició el juicio contra Hernán González Risi por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Luna, impulsado por su madre, Yama Corín, quien calificó esta instancia como una conquista. Por un lado, hay mucha emoción de sentir la conquista de tener efectivamente un juicio, de haber logrado finalmente que él esté en el banquillo de los acusados tras 11 años de lucha, acompañadas como estuvimos todo este tiempo. Eso es muy emocionante porque es reparatorio para todas. Esperamos que exista una condena, dijo Yama Corín en la entrada del tribunal, al que llegó acompañada por amigas y familiares. La próxima audiencia será el jueves 10 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Desde la campaña Justicia para Luna y Mundanas convocan a acompañar a Yama y a Luna en las puertas del Tribunal 15 en la Valle 1117 de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a compartir uno de los testimonios de ayer por la tarde en la jornada de acompañamiento. Los abrazo un montón a todos. Creo que estar acá es un triunfo, que estamos sacando los trapitos al sol, que estamos hablando de las cosas que nos quisieron decir que de esto no se habla, de esto queda en la intimidad, de esto lo tenemos que atravesar y queda alojado en nuestros cuerpos. Y que estemos acá es un triunfo, estamos logrando, haciendo historia. Agradezco profundamente a Yama, a Luna, por todo el coraje, por denunciar, por seguir estando acá, por seguir diciendo, por decir que los abusos sexuales contra las niñeces nunca más. Así que las abrazo un montón y abrazo a todos. Espero que sigamos estando en las calles siempre para todas las madres, como recién dijeron, no es un solo caso, son muchísimos. Este proyecto implica el peligro certero de contaminación perjudicial para todo el Golfo San Matías. Organismos de derechos humanos y antirrepresivos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron su apoyo a la multisectorial Golfo San Matías y las asambleas de Curruleufú, que exigen la impugnación de la audiencia pública que se llevará adelante el 17 de agosto en la localidad rionegrina de Sierra Grande para avanzar con el proyecto Oleoducto Vaca Muerta Sur y Terminal de Carga YPF, que prevé la construcción de un oleoducto de 600 kilómetros desde el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta en Neuquén hasta Punta Colorada en el Golfo San Matías Río Negro. La reforma inconstitucional de la Ley 3308, protectiva entre gallos y medianoche, así como el tendencioso informe de pacto ambiental, son funcionales a dicha política extractivista. Como todo el puerto petrolero del mundo, este proyecto implica el peligro certero de contaminación perjudicial para todo el Golfo San Matías. Numerosas especies protegidas, ecosistemas y comunidades costeras vinculadas al turismo y a la pesca sostienen desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Los detalles de los proyectos hidroeléctricos que el gobierno le entregó a Joe Lewis. El 20 de julio, por resolución 609-2023, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Rollón, anunció la adjudicación de 98 proyectos de energías limpias. Los únicos dos proyectos autorizados en Chubut pertenecen al grupo HLSA, empresa ficticia que hasta el año pasado había sido declarada como parte del entramado nacional y de empresas offshore provenientes de Bahamas, que responden a los intereses del magnate Joe Lewis por la Inspección General de Justicia, quien inició acciones legales para anular la compañía. Los dos proyectos que se le autorizaron se desarrollarán en los lagos Bajilt y Los Alerces, y le servirán de complemento para proyectos hidroeléctricos que tienen en el río y lago escondido. La adjudicación, conocida como REN-MDI, habilita a establecer contratos de abastecimiento de energía eléctrica generada por fuentes renovables con la administradora mayorista Camesa, beneficiando así por exención impositiva. Se espera que Lewis exporte energía eléctrica a Chile a bajo precio. Una de cada 5 personas testeadas en Saladillo tiene glifosato en la orina. Sus venenos ya están en nuestros cuerpos. Un nuevo estudio reflejó que los agroquímicos que impregnan el campo no solo dejan su huella en el ambiente, sino también en los cuerpos. Esta vez el dato proviene de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Una de cada 5 personas muestreadas tiene glifosato, el herbicida más utilizado en el agro, y su metabolito AMPA en la orina. Es decir, que se detectó dicho veneno o su metabolito en el 20% de la población analizada, afirmó Gabriel Ariznabarrena, ingeniero agrónomo y miembro de la organización ECOS. Forma parte de las agrupaciones del centro y sur bonaerense que en marzo de este año se unieron para demostrar que los venenos utilizados en el agronegocio estaban llegando a nuestros cuerpos. En el caso de Saladillo se tomaron muestras de orina de 36 personas que no padecían en ese momento ninguna enfermedad declarada y que tuvieran entre 20 y 70 años. Los resultados llegaron a fines de julio. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Poder, dice Isla Mujeres. Charco. Es un reto cotidiano para construir sueños. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y estoy muy feliz porque alguien se comunicó al WhatsApp de La Tribu y participó de este sorteo semanal. ¿Y qué dice ese alguien? Dice, buen día radiantes. Oh. Nos dice que estamos radiantes, me parece. Acá Nati, pienso en mi primer amor de la infancia y se me parece ese vaivén de papelitos con faltas de ortografía debajo de los bancos de la escuela. Me gustás. Tomamos un helado. ¿querés ser mi novia? Aún cuando el beso era, ¡puaj!, cosa de grandes. Abrazoles. Ternura pura. Yo también me acordaba de las cartitas de amor que te dejaban abajo del cuaderno o adentro de la mochila. Sí. Bueno, Nati participa de este sorteo semanal para ir el domingo a las 6 de la tarde al teatro. Y hablando de ternura y de derretirse por amor, la cara de Bani está... así, estallada en corazones. Lástima que no puedo venir, pero es una noche muy hermosa. ¿Cuándo? Muy hermosa, y hubiese sido la oportunidad, otra oportunidad, la segunda que me pierdo, de decirle a Alcira Garrido, quiero ser tu amiga. Bien, bien, bien. ¿Por qué? ¿Alcira dónde va a estar? Porque este jueves, sí, acá en la Tribu Mostra, en Lambaré 873, María Gabriela Epumer, con entrada libre. No es que vino del más allá, pero el posteo dice así, lo voy a leer todo. Este año se cumplen 60 años del nacimiento de María Gabriela Epumer. Se juntaron Alcira Garrido y Roquerito Serigrafía, que se conocieron hace 19 años en el primer homenaje, y se pusieron a hacer una celebración. María Gabriela Epumer, junto a amigues de ella, músicas que le admiran, exalumnes, y se armó lo que creemos será una hermosa celebración. El jueves 10 de agosto a las 8 de la noche, acá en Lambaré 873. ¡Ay, qué hermosa invitación! Hermosísima invitación. Espero que se repita y que no sea un jueves. Ajá. Porque no puedo venir. Bueno, aquí, Lambaré 873, quienes les guste todo el arte que nos dejó María Gabriela Epumer, puede venir aquí a eso, a celebrarla, ¿no? Tal qué lindo cual. Celebrar eso, su nacimiento. Muy hermoso su nacimiento, y además están celebrando también ahí un encuentro. De... Uh-huh. Sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Tal cual. Así que hermoso la Tribu Mostra, siempre con propuestas que nos encantan. Que nos encantan. Tenemos una más. Y hay otra más. Ay, el video, ¿la querés decir? ¿Sabés quién volvió? A y ver. No es del más allá, sino de un par de miles de kilómetros. Ana Caro. ¡Ay, Ana Caro ya volvió de las Europas! ¿Y ya está haciendo cosas lindas? Ya está haciendo cosas lindas. Va a ser el viernes a las 9 de la noche en Del Barcito. ¿También en la Tribu Mostra? Así es. Stand-up. Feminista, transfeminista. Sí. Así que muchas preguntas en el posteo. Es buenísimo el posteo. Dice, ¿tenés re claro a quién votar? Vení a ver a Ana Caro y aclarás el panorama. ¿No sabés quién es Ana Caro? Vení a verla el viernes y entérate. ¿Ya viste a Ana Caro? Vení de vuelta a ver a Ana Caro. ¿No tenés plan para el viernes? Vení a ver a Ana Caro. Y así es todo un despliegue hermoso. Muy hermosa. Y también es muy hermosa la propuesta del domingo 13 a las 9 de la noche, de 9 a 0 horas acá en la Tribu Mostra. Que también aclaran que no es un búnker electoral, no es un conteo de voto, no es un karaoke, no es un micrófono abierto, sino es una desastrozapada. Desastrozapada. Sí. Para venir a compartir sonoridades, improvisaciones, y el requisito es justamente que no tengas calidad sonora en tu voz, que vengas a hacer una desastrozapada. Me encanta. ¿Se acuerdan del coro fantasma? El coro fantasma. Abrió el Resi de Montarosa. Me imagino algo así hermoso y muy gracioso también. Para romper el hielo y para seguir generando encuentros, porque te mandaste una desastrozapada y seguro que va a haber un tema de conversación con alguien que tenés al lado. Tal cual. ¿Tenés algo ahí, Pauli? Claro que sí, porque este domingo que están diciendo de venir a la Tribu Mostra, que no es un búnker, sí va a haber una cobertura de los medios comunitarios de estas elecciones PASO. Domingo 13 de agosto, dejá la tele y sumate a nuestra cobertura comunitaria de las PASO. Desde las 18 horas, seguí las elecciones por FM La Tribu, La Retaguardia, Feminacida, Marcha, Radio Sur, Radio Presente, Radio Cítrica y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Lado C de las elecciones, una cobertura diferente. Así que a sintonizar a los medios comunitarios antes, después, durante las elecciones. Y déjame agregar algo más, porque si estás por la ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas empieza la conferencia de prensa de esta minga que se empezó a armar allá en territorio, en Purmamarca, que ahora están llegando a la ciudad de Buenos Aires. A las 15 horas ahí va a haber también toda una puesta en común, van a seguir las convocatorias, charlas, y a partir de las 16, como leíamos en las noticias, frente al Congreso también un huipalazo y un pañuelazo. Sí, sí, 17. Bueno, sí, ahí por la tarde de hoy. Sí, sí, de 16 a 19 va a estar esa convocatoria. Ahí va, van a estar de tribunales, marchan a Congreso y ahí se convoca a todo el transfeminismo, a todas las identidades, a hacer este huipalazo. Bueno, esta musiquita, chiquis, nos dice que ya nos tenemos que retirar. Lo dice con tristeza, hace puchero. Miren que voy a empezar, ¿eh? No, quiero una hora más de programa. No, ya no. Está charlado y se saldó esa discusión. Sí, sí, sí. Está saldada. Sí. Hay una decisión arbitraria entre personas que se pusieron de acuerdo y no lo vamos a permitir. Y eso que podría aprender, a mí me das mecha y agarro, pero en esta estamos convencidas que ya está dos horas. Está bien, de que nos escuchen, ¿no? Si no, se van a cansar de nosotros. Y nosotros nos vamos a cansar un poquitito también de nosotras mismas. Che, vamos. Y sí, vamos a la montaña, porque ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía, después eso que falta, después toda la programación de FM La Tribu, para que no dejen de sintonizar. ¿Cuándo nos reencontramos nosotras acá? Mañana a las 9 de la mañana. Bien. Gracias, Cami. Gracias, María, por estar ahí en todos los controles. Cha cha cha cha.